Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Ahora nos sumergimos en unas notas, muy interesantes que hemos recibido. Un auténtico pulso local sobre cómo ha ido el verano en Alhama. Es como tener una ventana directa a las conversaciones de la gente al final de la temporada. La base de nuestra charla es ese conjunto de observaciones directas, casi a pie de calle, ¿no? Se titula Balance de verano en Alhama. Eso es. Y refleja impresiones sobre la hostelería, los eventos, el ambiente general. Un sentir muy pegado a la realidad vivida estos meses. Y precisamente, lo que buscamos es desgranar esas impresiones. Queremos captar las dinámicas económicas y sociales del verano alameño. Veremos los contrastes entre las dificultades iniciales que se mencionan y ciertos focos de actividad. Y también abordaremos esas preocupaciones más de fondo que, bueno, parecen flotar en el ambiente. De hecho, estas notas arrancan con un tono algo agridulce, ¿eh? Si te parece, podríamos empezar por ese sector que siempre actúa como termómetro en verano. La hostelería. Quienes compartieron estas notas recogen una frase que impacta, de algunos hosteleros hablando de julio. Nunca habíamos tenido un verano tan malo. Eso ya nos da una idea del punto de partida. Una afirmación muy fuerte, sí. Sugiere un arranque de temporada que debió ser especialmente duro, muy por debajo de lo esperado o de años anteriores, imagino. Pero la historia no acaba ahí, ¿eh? El texto apunta a un cambio de tendencia a partir de la segunda semana de agosto. Parece que las cosas se animaron un poco, que hubo una ligera mejora. Algo es algo. Ahora bien, aquí viene un matiz importante. También se observa un cambio en los patrones de consumo. Menos gente en general y, sobre todo, horarios más cortos. La descripción es muy gráfica. Aquellos veranos de gente hasta la tantas ya pasaron. Me pregunto si eso significa que, aunque agosto mejorase algo, los negocios seguían notando la diferencia porque la gente consumía durante menos tiempo. Es una observación crucial, ¿sí? Lo fascinante aquí es precisamente esa dualidad que comentas. Un julio que se califica de desastroso, ¿sí?, seguido de una recuperación solo parcial en agosto. Esto podría deberse a factores muy locales o quizás reflejar tendencias más generales de este verano, como cambios en los patrones de gasto o estancias más cortas, ¿no? Claro. Y tu apunte sobre los hábitos de ocio es clave. Si la gente permanece menos tiempo en los locales o la afluencia general es menor, bueno, el impacto en la viabilidad económica es directo. Totalmente. Menos horas de actividad significan, potencialmente, menos ingresos y eso obliga a repensar quizás la estructura de costes o el modelo de negocio para adaptarse a esta realidad de horarios más contraídos. Y esta situación nos lleva directamente a pensar en qué se hizo para atraer a la gente, ¿no? En los eventos y las iniciativas. Según estas observaciones, algunos establecimientos pusieron de su parte, organizando sus propias atracciones, un esfuerzo por dinamizar, imagino. Lo cual siempre es una señal positiva, desde luego. Muestra esa iniciativa privada, ese tejido comercial intentando generar ambiente y atraer clientela por sí mismo. Sí, pero parece que no todo fue un camino de rosas. El texto habla de resignación. Hay una cita que refleja una frustración palpable. Nos han aburrido y ya dejamos de organizar actividades. Qué duro suena eso. Suena bastante desalentador, la verdad. Da la sensación de que querer aportar y encontrarse con muros es agotador. Esa tensión entre la programación que viene desde arriba, digamos, y la energía que surge desde abajo, digamos, es un tema recurrente en muchos sitios. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, la vitalidad de muchos lugares, especialmente pueblos o ciudades pequeñas, depende enormemente de esa chispa emprendedora local. Claro. De los propios negocios, asociaciones o vecinos que se mueven. Si esa energía se topa constantemente con obstáculos, ya sean burocráticos, falta de apoyo percibida o simplemente dificultades de coordinación. Acaba por apagarse, supongo. Exactamente. El resultado es lo que sugieren esas notas. Desmotivación, resignación. Y eso puede generar un círculo vicioso, ¿sabes? Sí. Si organizar cosas se vuelve muy complicado, frustrante, se organizan menos cosas. El lugar puede percibirse como menos dinámico, lo que a su vez puede afectar a la afluencia o al ánimo general. Es un equilibrio delicado. Además, un detalle interesante que se menciona es que incluso para algunas actividades oficiales, a veces la información no era del todo clara, como la publicación de horarios, por ejemplo. Aunque se reconoce que sí hubo animación y que buena parte de ella vino precisamente de esas iniciativas privadas que comentábamos, a pesar de las dificultades. Lo cual no hace sino subrayar la importancia de esa iniciativa privada, incluso remando contracorriente, como quien dice. Exacto. Pero también señala posibles áreas de mejora en la comunicación o coordinación de la agenda oficial, para que todo sume de la forma más eficaz posible. Y en medio de este panorama con sus luces y sombras, emerge un punto que las notas destacan claramente en positivo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Se refieren al balneario. Ah, el balneario. Lo describen como una alternativa para todos los gustos que ha conseguido atraer tanto a clientes de fuera como a la gente del propio pueblo. Que un elemento concreto reciba ese reconocimiento específico es significativo, ¿eh? Señala un polo de atracción que ha funcionado bien. Y lo más llamativo, o quizás preocupante, es que este éxito se remarca que ha sido a pesar de algo. ¿A pesar de qué? Concretamente, del nefasto estado. Así lo califican textualmente, de un tramo de carretera que es clave para acceder al balneario desde la comarcal. La infraestructura, un clásico, siempre sale. Y aquí el texto plantea una pregunta clave que deja resonando. ¿Esa carretera es de titularidad pública o privada? Porque la respuesta, o la falta de ella, apunta directamente a la responsabilidad de su mantenimiento, ¿no? Las notas lo dejan en el aire con cierta retranca. Pues eso, que de ser pública, otra de las tantas cosas que están sin resolver, y de ser privada, el riesgo es el mismo, de una u otra forma. Parece un problema enquistado y un símbolo de algo más grande, ¿verdad? Y es muy relevante porque estamos hablando del acceso a lo que se describe como un motor económico y social importante, algo que está funcionando bien. Claro. Que su principal vía de conexión esté en mal estado y que la responsabilidad de arreglarla parezca difusa o no asumida, es un ejemplo muy tangible de cómo ciertos asuntos pendientes o esa sensación de cosas sin resolver pueden lastrar el potencial de un lugar. Totalmente. O simplemente dificultar la vida diaria y la actividad económica. Encaja con esa posible sensación de parálisis o falta de acción en ciertos temas que a veces se perciben en algunos sitios. Totalmente. Bueno, y mientras el verano iba llegando a su fin, estas observaciones también van marcando muy bien cómo se produce esa transición hacia la rutina otoñal, el cambio de ciclo. Esos marcadores siempre son interesantes. ¿Nos ayudan a visualizar el ritmo del lugar? Pues mira, se sintetiza bien el ambiente del final de temporada con ejemplos concretos. Se anuncia el fin de la actividad veraniega específica del bar La Joya, el de la piscina municipal, aunque el establecimiento sigue abierto, claro. Por otro lado, se menciona que el bar del Tigre aún mantenía la animación en su terraza con actuaciones musicales. Animando hasta el final. Sí, y se cita un concierto de guitarra de David Ayers en el patio del Carmen a beneficio de la protectora de animales local ASAP. Este evento cerraba un ciclo de actividades allí y, como curiosidad, coincidía con otro homenaje musical a Sabina en el balneario. Una observación que se hace es que, a partir de ahí, las pocas actividades que quedaban programadas en Alhama ya eran de pago. Tiene lógica, sí. Estos ejemplos ilustran perfectamente esa transición gradual. La programación estival más intensa, a menudo gratuita o de fácil acceso, va dando paso a eventos más puntuales, quizás con otro tipo de coste. Mientras el foco se desplaza del ocio puramente veraniego a la vuelta a la normalidad. Son las señales del cambio de estación en la vida social del pueblo. Y esa vuelta a la normalidad se hace aún más patente con las fechas que cierran el relato veraniego. La inminente llegada de la feria, programada para el fin de semana del 12 al 14 de septiembre. La feria, claro. Seguida inmediatamente por el inicio escalonado del curso escolar. Los más pequeños empezando el 3 y 10 de septiembre y el mesto de etapas educativas, ESO, bachillerato, etcétera, el día 15, justo después de la feria. Es el calendario clásico de septiembre, ¿verdad? Volca el fin definitivo de las vacaciones y el retorno a las rutinas anuales. La feria como el último gran evento festivo del verano. El último coletazo. Y el comienzo de las clases como el marcador social por excelencia. Dibuja un cuadro muy claro de ese momento de cambio. Sí, pero justo cuando parece que estamos cerrando el capítulo del verano con estos ritmos conocidos, las notas introducen una reflexión final que es bastante potente. ¿Ah, sí? Y que contrasta mucho con la imagen que a veces se proyecta de lugares con tanto patrimonio como Alhama. Presentan una paradoja muy marcada. ¿En qué consiste esa paradoja? ¿Qué es lo que choca? Pues se menciona que, no mucho antes, un medio de comunicación provincial había publicado un reportaje elogiando la rica historia y cultura de Alhama, un reconocimiento externo de su valor, vamos. Lo cual está muy bien. Pero acto seguido, confrontan esa imagen con la realidad percibida desde dentro. Describen un pueblo supuestamente turístico, que en la práctica se siente incomunicado los fines de semana porque, por ejemplo, no hay servicio de autobús de línea los sábados. ¡Ostras! Ahí tenemos un contraste directo y muy fuerte. El potencial turístico y cultural frente a una carencia básica de movilidad y conexión, especialmente en días clave para el turismo o el ocio. Es un obstáculo práctico enorme. Y la crítica va más allá, ¿eh? El texto habla sin tapujos de abandono institucional. Palabras mayores. De una falta palpable de propuestas de ideas que se conozcan para revitalizar el lugar, de una ausencia de proyectos o de esperanza visible en el futuro. Madre mía. Y la conclusión es demoledora. se habla de una carencia y ausencia de interés que parece generalizada. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Pues lo que tenemos aquí es la descripción de una desconexión profunda y preocupante. Sí, sí. Por un lado, posee los activos, el capital simbólico, historia, cultura, patrimonio, como reconoce la prensa externa. Pero por otro, según estas percepciones internas, carece de elementos operativos fundamentales. Como el transporte. Transporte accesible, una sensación de apoyo o dirección institucional clara, iniciativas conocidas para el futuro e incluso un nivel básico de interés o dinamismo general. Es descorazonador. Es casi como tener un coche de lujo, por usar una metáfora, pero sin carreteras transitables, sin combustible y, quizás lo peor, sin nadie al volante con un mapa claro. Y la frase final de estas notas es que toda esta situación sigue pasando factura a la localidad. Una conclusión bastante sombría, la verdad. Lógico que pase factura. Esa brecha entre el potencial inherente y la realidad funcional percibida es tremendamente desalentadora. Mucho. Si los recursos culturales e históricos no se pueden activar o disfrutar plenamente por problemas estructurales básicos o por una sensación de apatía y falta de rumbo, es muy difícil que ese potencial se traduzca en bienestar, en dinamismo económico o simplemente en una mejor calidad de vida para los habitantes. Claro. Las implicaciones a largo plazo pueden ser graves. Despoblación, envejecimiento, declive económico. Estas notas, más allá del balance del verano, son una llamada de atención muy seria sobre la situación general percibida. Sin duda. Resumiendo las claves que hemos extraído de esta exploración basada en las notas sobre el verano en Alhama, ha sido una temporada de contrastes, ¿no? Claramente. Un inicio muy difícil para la hostelería en julio, seguido de una recuperación parcial en agosto, pero marcada por cambios en los hábitos de consumo. Hemos visto la importancia de las iniciativas privadas en la animación del pueblo. Sí, muy destacable eso. Aunque a veces enfrentadas a dificultades o a una coordinación oficial, digamos, mejorable. El éxito del balneario brilla como un punto positivo, pero ensombrecido por problemas básicos de infraestructura como su acceso. Y sobrevolándolo todo, esa reflexión final tan crítica, que actúa como un diagnóstico más profundo. La sensación de aislamiento por falta de transporte, la percepción de abandono institucional. Quizás lo más preocupante, esa aparente ausencia de un proyecto de futuro claro y compartido, que genera desinterés y frustración. Exacto. Un balance complejo, con luces importantes, pero también con sombras que, según estas voces locales, proyectan dudas serias sobre el camino a seguir. Y tal vez, a partir de esa descripción tan contundente de abandono institucional y ausencia de interés, surge una reflexión para quien nos escucha. A ver. Si ese es el panorama que se percibe desde dentro, ¿qué rol podrían jugar o necesitarían asumir con más fuerza las propias iniciativas ciudadanas, la comunidad organizada? Buena pregunta. Ante la aparente falta de impulso oficial o de ideas conocidas, ¿podrían ser los propios vecinos, asociaciones o colectivos quienes generen, quizás a pequeña escala al principio, esos proyectos, esas redes de colaboración, esas soluciones prácticas? ¿O esa inyección de ánimo? Interesante. Algo en lo que pensar. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.